identifico con el Rey de Reyes. Yo quiero vivir para él todo el tiempo, llevando una vida como él la quiere. Vivir humillado a él todo el tiempo, llevando una vida como él la quiere. Que en todo lo que yo haga se alegre su corazón, que se alegre en las mañanas, que se goce mi Creador. Ay, yo quiero agradarte en todo, Señor, y alegrar tu corazón. Vivir como él, hablar como él, pensar como él, amar como él, sentir como él, mirar como él. En todo yo tengo que parecerme a él, porque cuando dudo yo no me parezco a él. Cuando hablo de rocas yo no me parezco a él. Si soy embustero yo no me parezco a él. Si odio a mi hermanito yo no me parezco a él. Querer como él, soñar como él, así como él, perdonar como él, así como él yo quiero ser. En todo yo tengo que parecerme a él. Oiga, Pastor Luis Arsenio Romaña, usted es el varón de la bendición, Barrio Sucio, Chocó. Aritagua, Francis Reina, queriendo a todos el camino, ay hombre. Juliet Vanessa y Andrea Gisela Mutis Toscano, mi sobrina en Curumaní. El mundo está lleno de seguidores que imitan a aquel que canta bonito, pero yo no quiero seguir al hombre, yo quiero imitar es a Jesucristo. Pero yo no quiero imitar al hombre, yo quiero imitar es a Jesucristo. Y ojalá los que me escuchen le entreguen su corazón, que le crean a su palabra, que se hagan su seguidor. Ay, para que disfruten de su gran amor y tengan la salvación. Vivir como él, hablar como él, pensar como él, amar como él, sentir como él, mirar como él. En todo yo tengo que parecerme a él. Si andas mujereando, no te pareces a él. Peleando y gritando, no te pareces a él. Y si andas borracho, tampoco se parece. Y el que si hay no paga, tampoco se parece a él. Querer como él, soñar como él, así como él, perdonar como él, así como él yo quiero ser. En todo yo tengo que parecerme a él, porque si soy flojo, yo no me parezco a él. Si le robo a otro, yo no me parezco a él. Si vivo amargado, yo no me parezco a él. Si soy mal vecino, yo no me parezco a él. Vivir como él, hablar como él, pensar como él, amar como él, sentir como él, mirar como él. En todo yo tengo que parecerme a él. Y que en todo tiempo yo pueda tener los ojos de Cristo, la mente de Cristo, los oídos de Cristo. Mejor dicho, que me parezca hoy tipo a él. Maribel Soto Petro, dígale a Carlos Vergara que me guarde un sombrero volteado, esos que hacen en tu chin.